De lo que conversamos con la abogada guatemalteca María Eugenia Solís, que es una experta en la materia de justicia internacional y de esta misión internacional de la que hemos comentado. Miguel Pulido, en la línea telefónica, es director ejecutivo de Fundar, y bueno, no solamente se trata de revisar lo que ha hecho o no hecho México en el caso del campo algodonero, por ejemplo, esa sentencia que obliga al Estado mexicano a un conjunto de cosas, sino abrir la baraja y ver qué se hace desde el Estado mexicano, que no solo es el gobierno, sino el Congreso en particular también, respecto a sus compromisos u obligaciones en materia de justicia internacional. Y bueno, pues Fundar ha planteado que el gobierno federal no presupuesta, no tiene presupuestado, entre otras cosas, pagar indemnizaciones precisamente ordenadas en las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miguel, te saludo con gusto esta mañana. Buenos días. Buenos días, Carmen. Un saludo a ti y a tu auditorio, y muchas gracias por la oportunidad de explicar lo que está sucediendo en este momento de negociación presupuestaria. Y si me permites, en aras de economía de tiempo, paso rápido a la explicación de nuestra posición. Venga. Mira, lo que sucede es que en 2012 reformó la Constitución mexicana para tener un procedimiento para poder pagar la responsabilidad patrimonial del Estado. Se creó una ley, que es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y tiene dos artículos, el 2 y el 5, que establecen cómo se tienen que pagar las indemnizaciones que se determinen ante el sistema interamericano. Existe una partida presupuestaria, que es la 3905, en donde deben de estar los recursos para cumplir con la sentencia. Y lo que tenemos es que en el proyecto de presupuestos uno no encuentra un peso para cumplir las indemnizaciones de la Corte Interamericana. Existiendo un procedimiento legal tan preciso, no queda claro cuál es la voluntad política del gobierno federal mexicano con cumplir las obligaciones internacionales. En el cuarto informe de gobierno, el presidente de la República declara que están en tiempo de cumplir con la sentencia. Que empiecen con lo que ya está perfectamente diseñado en términos jurídicos, y que presupuesten, bueno, no lo hicieron. Falta de voluntad política del gobierno federal mexicano, falta de compromiso con los derechos humanos. El Congreso tiene la oportunidad. Y justo en eso estamos, haciendo un llamado al Congreso de la Unión, a quien también obliga a la Corte Interamericana, porque obliga en todo su conjunto, a que presupueste. Porque mira, son 24 millones de pesos de cuatro sentencias. Es absolutamente nada comparado a los 580 millones del Bicentenario, nada comparado a los 2.000 millones que dicen que se van a gastar en los Panamericanos para quedar bien con la comunidad internacional. Porque queden bien con la comunidad internacional, empezando por lo mínimo, que es pagar las indemnizaciones a las que tienen derecho las víctimas de violaciones a derechos humanos. Ahí está el planteamiento, Miguel Pulido, de Fundar sobre el tema. Lo seguiremos de cerca y te agradezco que lo hayas explicado esta mañana. Y bueno, pues estaremos en comunicación como siempre. Gracias, Miguel. Buenos días. Buenos días, Carmen. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Pues ahí está el tema. Sin duda, pues sí, si hay obligaciones, en todo caso hay que presupuestarlas para efectos prácticos. Son las 9:56. Tiempo del Centro de la República. Bueno, nos estamos despidiendo ya. Entramos en la recta final. ¿Quieren ustedes un corte?